99.7 FM Che Barracas. Los trabajadores de ANSES están realizando hoy una actividad. Estamos en comunicación telefónica ahora con Diego García, él es de ATE ANSES. Hola Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata esta actividad y cuál es el conflicto que están viviendo los trabajadores hoy en ANSES. No, esto es acaba de terminar hace un ratito. Uh-huh. Una jornada de protesta de los trabajadores de la Dirección de Sentencias Judiciales de ANSES por un conflicto que viene de alguna manera siendo llevado adelante desde hace un par de meses y que tiene que ver con un planteo en cuanto al respeto por las condiciones de trabajo y por el convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. De todas las trabajadoras y los trabajadores del área de sentencias. Todo el mundo sabe que ANSES viene teniendo un buen desempeño y que año tras año, cada seis meses, se anuncia el récord en la liquidación de sentencias judiciales. Esa es la tarea que realizan compañeros de ese sector. Pero esto no es retribuido, digamos, por la dirección del área. Uh-huh. porque se aplica un sistema de trabajo extremadamente exigente, que implica el trabajo en horas extras y mucha presión para cumplir con esas pautas de productividad que se exigen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso trae situaciones de agotamiento, de estrés, y muchas veces de la necesidad de los propios trabajadores de cambiar de oficina. Esto se viene negando sistemáticamente. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente, digamos, se han acumulado muchas situaciones de maltrato y de negativa a las necesidades de los laburantes que llevó a esto, ¿no? Y que hoy estuvimos así, ahí cortando un poco la como corolario de la asamblea, en la puerta de Paseo Colón 239. Uh-huh. Tuvimos los compañeros de ATE junto con otras dos organizaciones, APUS y SECASTE, que son sindicatos específicos de ANSES. Uh-huh. En esta jornada. Diego, ¿hace cuánto tienen estos conflictos los trabajadores de ANSES y cuántos son los que son afectados por esto? No, en la dirección hay más o menos 200 y pico, 300 compañeros trabajando. Uh-huh. Esto viene de hace tiempo, en realidad más o menos hace tres años que esta gestión inició y bueno, hemos tenido distintas situaciones conflictivas, hemos podido de alguna de ellas por ahí salir más o menos bien, pero bueno, este año la cuestión arrancó un poco más hace dos meses porque pidió una compañera que estaba contratada. Uh-huh. por unas cuestiones de no presentación en el servicio médico, una situación un poco confusa, digamos, y a raíz de eso se dispararon todos los demás temas, ¿no? Pero bueno, un poco de nuestra parte, siempre la intención estuvo en tratar de resolver estos temas, de hacer cumplir con el convenio, de hacer poder que los compañeros, cada uno pueda hacer uso de sus licencias, de sus vacaciones, de sus francos, que se pare un poco con el tema de la exigencia de la producción, que se normalice, pero lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones en la mesa de diálogo que en aquel momento pedimos que, bueno, tuvimos que terminar hoy haciendo esta medida. Uh-huh. Un poco como para que las autoridades máximas del organismo tomen nota de que se ponga un freno a todo este avasallamiento, digamos, general de los derechos de los laburantes. En uh-huh. definitiva, para sintetizarlo, lo que nosotros decíamos en una asamblea la semana pasada, y no estamos pidiendo ni más ni menos que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo y que los laburantes del sector tengan un trato igualitario con respecto a todo el resto del personal. Somos 15.000 trabajadores trabajando en el ANSES y nosotros como gremio observamos dentro de esa dirección que hay, digamos, hay una situación de excepción que es lo habitual, digamos. Lo normal ahí es trabajar bajo un reglamento distinto, digamos. Entonces no podemos permitir esto, tenemos que hacer que se respete los derechos y que se cumpla el convenio colectivo de trabajo, simplemente. Claro. Bueno, mencionabas que tuvieron una asamblea hoy, ¿resolvieron tener algún otro tipo de actividad, algún otro tipo de acción de ahora en más? Mira, por ahora, digamos, hicimos este corte hoy, fue un esfuerzo enorme porque dentro, entre otras cosas, digamos, se fomenta bastante adentro del sector la no afiliación gremial, ¿no? Y se desalienta cualquier tipo de organización. Entonces, entre la organización de los propios compañeros, la asamblea y la medida de hoy, digo, nosotros mañana evaluaremos esta medida, la pasaremos en limpio con el conjunto de los compañeros y veremos de qué manera seguir adelante. La intención siempre estuvo puesta en poder, digamos, resolver las cuestiones concretas, si eran estos casos de compañeros donde se rechazaban vacaciones, donde se pedían pases y no se atendían esas situaciones, algunos casos graves, digamos, porque por razones de salud o por razones de integración familiar, digamos, cuestiones que son todas posibles de resolver, pero que bueno, que lamentablemente no encontramos hasta el día de hoy voluntad o predisposición de las autoridades para terminar de resolver y normalizar una situación en un área que entendemos que es sensible y que como laburantes también, digamos, nos preocupa el hecho de trabajar normalmente, de cumplir con las tareas y de llegar a los objetivos deseados, pero bueno, esto no puede ser a costa de que se pisoteen de alguna manera los derechos, nuestros derechos, y de que se nos exijan cuestiones que son atípicas o distintas a las que se le puede exigir a cualquier trabajador dentro del ámbito del organismo. Claro. Bueno, Diego, te agradecemos mucho esta comunicación y por contarnos cuál es la situación ahí con los trabajadores de ANSES. Cómo no, bueno, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Diego García, de ATE, trabajador de ANSES. Nos estaba comentando sobre la medida de fuerza, el corte de calle que realizaron hoy en Paseo Coronel 2300. Bueno, en reclamo, ¿no?, por los derechos laborales vulnerados que tienen los trabajadores en ANSES. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.